Domingo 13 de enero. El sol, la luna y las estrellas. Escucha Génesis capítulo 1, versículos 14 al 19. ¿Qué acciones se mencionan en el cuarto día de la creación? ¿Cómo debemos entenderlo, especialmente dada nuestra comprensión actual del mundo físico? Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. El cuarto día probablemente ha sido analizado más que cualquiera de los otros seis. Si el sol fue creado el cuarto día, ¿cuál fue la causa del ciclo diario en los tres primeros días de la creación? Por otro lado, si el sol ya existía, ¿qué sucedió el cuarto día? La falta de certeza de los eventos del cuarto día de la creación no surge de una contradicción lógica, sino de una pluralidad de posibilidades. Una posibilidad es que el sol fue creado el cuarto día, y que la luz de los primeros tres días provino de la presencia de Dios o alguna otra fuente, como una supernova. Apocalipsis capítulo 21 verso 23 es consistente en esta idea, ya que el sol no se necesita en la ciudad celestial, porque Dios está allí. Una segunda posibilidad es que ese día le fueron señaladas sus funciones al sol, la luna y las estrellas. Esta idea parece concordar con Salmos 8:3. El erudito hebraico C. John Collins afirma que las palabras hebreas en Génesis capítulo 1 verso 14 permiten cualquiera de las dos posibilidades. Vérense John Collins, Génesis capítulo 1 al capítulo 4, A Linguistic Literary and Theological Commentary, página 57. Una tercera posibilidad es que el sol ya existía, pero estaba oscurecido por nubes o ceniza volcánica, y no fue visible o completamente funcional hasta el cuarto día. Uno puede comparar esta posibilidad con el planeta Venus, donde hoy ocurre una situación similar. El texto no parece apoyar claramente ni eliminar ninguna de estas interpretaciones, aunque esto no impide fuertes opiniones sobre el tema. Tal vez sea una buena regla no darle a una pregunta más importancia que la que le da la Biblia, y reconocer que nuestra comprensión es limitada, especialmente en el área de la creación. Después de todo, piensa en cuántos misterios científicos existen hoy, es decir, todo lo que está disponible para que la ciencia experimental lo investigue, y sin embargo sigue siendo un enigma. ¿Cuánto más misterioso es algo escondido hace tanto tiempo en el pasado?